Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora va a comenzar la sesión del Pleno Ordinaria correspondiente al día 17 de octubre de 2019, en la cual pues está toda la corporación, excepto Alejandro Herrero Cabeza, por parte de Coalición Canaria, que se excusa. Vamos con el orden del día. Punto número 1 del orden del día, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondiente a los días 29 de marzo, 30 de abril, 16 y 24 de mayo, 12, 15 y 28 de junio y 8 de julio de 2019. En la palabra portavoz de Ciudadanos. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie. Sí, buenos días, señor alcalde, buenos días a toda la corporación y buenos días y perdón, y buenas tardes a todos los vecinos que nos están en el pleno. Bueno, indicar que en estos las sesiones anteriores, después de verificar toda la documentación que hemos recibido, no tenemos nada más que añadir. Muy bien, gracias. Disculpen un momento que este es el borrador, no es el. Disculpe un segundo, pero creo que tengo un borrador distinto. Sí, algo comentó usted que de mayo, de la fecha de mayo, ¿no? Sí, me da que. De mayo, sí, hay un error. ¿El de ustedes? ¿Cuál es entonces? Sería 15, 28 de junio y 8 de julio. Vale. Repito, disculpen. El punto número uno sería aprobación si procede el borrador de las sesiones anteriores correspondiente a los días 15 y 28 de junio y 8 de julio del 2019. Disculpe. ¿Este copia? Sí. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Hola, buenas tardes a todos los compañeros de la corporación, a las personas que nos asisten hoy al pleno ordinario. Y después de también de verificar los datos de estos plenos, pues no tenemos nada que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenas tardes a la corporación, al público presente y nada que decir en este punto, alcalde. Muy bien, se pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad al respecto? Unanimidad en el punto número uno. Sí. Bien.